Perdón, si no me entiende el español, levante la mano, me digan, me corrigen, por favor, no hay problema. Y había un aire de frustración, un aire de desánimo. Y esa noche, el grande predicador, luchador político, el doctor Martin Luther King Jr., que había hablado la señora, se fue a su habitación, su hotel, para descansar. Y la iglesia, porque usaban la iglesia como un centro comunitario para hablar de los derechos civiles, entonces la iglesia se llenaba. Y Martin se destacó de mucho tiempo como uno de los predicadores mejores y más enfocado y más atrevido muchos días del tiempo. Y todos querían escucharlo. Si alguna vez tiene algún tiempo para escuchar alguno de su discurso, por favor, yo digo que pasen tiempo con ese último discurso. Y en ese día entró cansado, ya tenía llegado una viaje larga, muchas cosas emocionalmente había pasado, y llegó, se fue al hotel y quería descansar. Y su mejor amigo, Ralph Abernathy, se fue a la iglesia, y la iglesia no pensaba que iba a tener mucha persona, porque con toda la lluvia, mal tiempo, llegó y la iglesia estaba llenísima de gente, pero llenísima. Ralph paró y dice, no. Volvió al hotel y dice, Martin, tenés que hablar hoy. Y él dice, no, no puedo. Estoy cansado, estoy enfermo, no puedo. Hoy no. Hoy no. Pero Martin te pide que hable. Y Martin dice, estoy cansado. No puedo. Ralph dice, por favor, hermano. Se levantó tranquilo, puso su corbata, saco, y lo acompañó, porque estaba medio cansado y sin energía. Y entró en la iglesia, se sentó, empezó a mirar. Por primera vez en su vida no tenía nada preparado, nada. De un hombre que se lleva entre 15 y 17 horas para preparar una mensaje, primera vez en su vida no tenía nada, absolutamente nada preparado. Sentó, padre, empezaron a hablar, Ralph levantó y empezó con todo ese discurso, toda esa introducción, y Martha levanta, se agarra el púlpito, y dice, gracias, por un momento no sabía quién estaba introduciendo, pero gracias, Ralph. Y empezó a hablar. Dice, vivimos en momentos muy difíciles, pero si el Señor me tenía dicho, Martin, te debo pasar tiempo y viajar en cualquier parte del tiempo, de la historia, ¿cuál sería? Y él dice, yo pensaría. Obvio que la primera cosa que me ocurre en mi mente es estar ahí a ver los israelitas saliendo de Egipto. De todo lo que pasaron, cruzando la mar, con todo ese alivio de salir de esclavitud. Y dice, pero no pararía ahí. No sé si ahí es lo que quería. Fui continuando de toda parte de la historia, y él dice, yo diría, Señor, que me quedaría acá en este, en la lucha por la libertad en los años 60, de que el hombre, la mujer se levanta para luchar por su derecho y ser reconocido. Y después se empieza a hablar, dice, sí, muchas cosas han pasado. Y da la historia de que un día estaba firmando su libro, un vino, una señora, y dice, ¿sos Martin? Y él dice, sí. Y él dice, antes que pudiera decir sí, me sentí un dolor que me entró. Opresión. Opresión. Y cuando se da cuenta que había despertado en el hospital y la señora le tenía entregado un virome en el pecho. Y el doctor dice, si vos tenías... Sí. Estornudar. Si vos tenías sido eso, te morirías porque entraba tan cerca cualquier movimiento. Y él dice, gracias a Dios que eso no pasó. Porque si ese pasaba no tenía el tiempo para ver todo eso lo que están pasando. Él dice, el otro día antes de venir acá, antes, estaba hablando de ayer, antes que vino, entré en el avión y el piloto dice, perdón la demora porque teníamos que parar todo, estamos haciendo una revisión porque hoy tenemos el doctor Martin Luther King en avión con nosotros. Y teníamos que revisar todo por causa de seguridad. El avión tenía estado 24 horas en que tenía seguridad mirando por causa de todos los tiempos lo mandaron maldición de que lo iban a matar. Entonces al 24 horas ya tenía el avión en guarda antes que alguno se entrara. Entonces dice, por favor, no te preocupes, no hay problema, pero tenemos que revisar para saber que todo está bien, porque tenemos a él. Estaba consciente, es un tipo muy consciente de que su vida estaba en cualquier momento, porque todos los días, tres veces bombardearon la casa de él y él no estaba en la casa. Todo lugar que veía, lo decían lo mismo. Entonces estaba muy consciente de lo que iba a pasar. Y en medio de todo eso, leo el discurso que dice que uno de los discursos más proféticos de Marte, teniendo todo el contexto, que en medio de todo, mira el pueblo y dice, pero no preocupo. Porque ya fui y subí a la montaña. Obvio que la vida larga todos queremos. Todos queremos tener una vida larga y disfrutar de la vida larga. Pero eso no me preocupa ahora. Porque ya subí a la montaña. Ha visto la tierra por prometida que nosotros hemos luchado. Capaz que yo no voy con ustedes. Pero no me importa, no me importa, solamente quiero hacer el deseo de Dios, no me importa. Y lo ve, así termina, se va atrás, toda agotada su energía se siente. Lo levanta, su amigo lo lleva, el próximo día... Pasaron todo el día en el hotel y tenían que tener un permiso para ir a hacer un boicot. Cuando su amigo vino, se iban para almorzar, para cenar, él dice, está frío afuera, capaz que está frío. Me voy a buscar mi saco y ya vuelvo. Sale, voy a buscar su saco para ver si estaba frío. El tiro que pasa en la cara de uno. Se cae. Dice que es uno de los discursos más proféticos. También, obvio, sabiendo el contexto. Yo digo, sí, es uno de los discursos más proféticos, no por causa del contexto. Profético porque damos cuenta de un profeta que pudo mirar en la realidad del discurso, del movimiento de una cultura que le está delante de él, y él, con una mentalidad del reino de Dios, lo mira y desconstruye y critica una cultura que está al lado. Eso sí es profeta. Que dice, sí, entiendo la situación, pero eso no es justicia. Cualquier lugar que vamos, que haya represión de cada uno, eso no es justicia. Entendiendo lo que es, la justicia del reino de Dios, esto no es justicia. No miro lo que pasa delante y eso me ayuda a ser crítico de lo que es. No, no es justicia. El movimiento que tenemos, todo eso que nos agarra para ser pesimista, ver todo como un aspecto muy pesimista, que nada importa, nada tiene ningún valor. Hasta el otro lo tratamos como un objeto para nuestro propio desarrollo. Y él dice, no. Este no. En el medio de su discurso estaba hablando del buen samaritano y él dice, de todos los demás que pasaron, todos los demás pensaron en la cuestión, era, ¿qué pasaba de mí si yo paraba para cuidar de ese tipo? Y él dice, el 3-0 cambió todo. Porque la pregunta no era qué pasaba conmigo. Él dice, la pregunta que propone, dice, ¿qué pasaba con él si yo no paraba? Él dice, sí. Esta es una perspectiva diferente. Conociendo, estando en el medio de una imagen y teniendo una perspectiva que dice escatológica, donde uno ve cómo nos pinta lo que puede ser y regresando a donde estamos, empezar a ver y dice, no, espera. No puede ser así. No puede ser así. Pero eso es lo que hablamos de... Lo aceptamos eso como así. No puede ser. Bastante crítico. Obvio que cualquier cosa que habla puede ser profético, porque lo mira de una perspectiva. Un gran sociólogo, psicólogo, que se llama Eric Fromm, dice eso. Nosotros han manejado con dos imágenes de héroes. ¿Héroes se dice? Héroes. No sé si es la palabra correcta. Bien. Él dice que estas dos imágenes nos impulsa a manejar a cuál nos adaptamos. Me dice, la primera imagen es eso del mártir cristiano. El que da de todo que es suya. El que dedica al otro. El que es humilde. El que trata de pensar de lo que es. Y trata de ver el otro no con un objeto, pero sí con un sujeto. Que tiene también una voz. El que trata de entender de la justicia hasta que se da su propio para la justicia, su propia vida. Y si lees la otra imagen, es la imagen del dios griego, romano, que viene con todo el poder, que entra, que domina, que muestra su poder en el medio de todo, que no tiene problema en subir el sobre el otro para llegar donde puede y donde necesita llegar. Y él dice, manejamos con dos héroes que tratamos, a veces luchamos, pero uno se va manejando las perspectivas de nuestra vida. Y él usa esa dinámica y dice, muchos de nuestros gobiernos, de nuestras culturas sociales, han hablado mucho del concepto o del aspecto del cristianismo, que somos todos cristianos. Y él dice, nunca en otro país, en otro mundo, la gente se va mucho más a la iglesia. Y él dice, pero si lo miramos la estructura atrás de todo eso y ponemos un poco de crítica, él dice, muchos de los países, la ideología es la ideología de tomar el poder al costo que costa, lo lleva ahí. Pero somos cristianos, sí, pero no te olvides. En segunda posición no voy a tomar, siempre voy a tomar. Él dice, si analizamos y desconstruimos un poco del discurso, es un poco tiempo hizo que muchos de nuestros profetas no pueden, no tenemos el espacio o capaz la palabra de hablar en el medio de un contexto donde uno mismo adapta a esa perspectiva, adapta a una forma de ser social, adapta a una mentalidad, adapta a un individualismo tan egoísta de que primero yo, segundo yo, tercero yo, y si cuarto, quinto y del sexto, si me da la oportunidad, lo que me sobra es el otro. O cuando termino yo y soy con la panza llena y después sí, lo que me sobra es sí, lo doy y me agradeces, ¿no? Una mentalidad de tanto consumir, de que nosotros hacemos, ahora tomamos como productos y nos manejamos como productos. Yo soy el mejor producto y tengo todo ese título y todas esas cosas que me muestran como el producto que va a ser más que esta palabra. No sé si es una palabra, pero no lo pongo. Entonces sería como entrar en una tienda y ver los mejores productos. Claro, obvio que yo quiero el mejor. Si no me alcanza la plata, lo tomo lo menos mejor. Entonces lo vendemos nosotros a veces, tal como productos. No más sujetos, pero objetos para ser consumidos. Me cruzo con la idea de Jesús cuando me dice: ustedes cuando oren así. En el sermón de la montaña, Jesús tiene una de sus, para mí, mejor discursos, predicación. Y empieza, no sé cómo dice en español la palabra, en el ciclo. Sí, ¿cómo se dice? Dichosos. Dichosos. ¿Es lo mismo con bienaventurados? Lo mismo. Y Jesús empieza, mi güey, salto a la oración. Y él dice que cuando oramos, sí, pensamos en el reino de Dios, que tu reino viene. ¿Qué quiere? ¿Qué significa el reino de Dios? De la perspectiva del Dios romano, donde viene e instala, por fuerza toma todo y no le importa con todo lo demás. Eso es el reino de Dios, que preocupa con sí mismo, con todo lo que me beneficia a mí, todo lo que garantía a mí, yo tengo. Eso es el reino de Dios. Por eso que anterior le dice en capítulo 5, primero, de eso del dichosos los pobres en espíritu. Dichosos los pobres en espíritu, el reino de Dios. Continúa, por favor. Porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. A los que lloran. Dichosos los humildes, porque recibirán la herencia. Dichosos los que tienen hambre. Tienen hambre. Porque serán saciados. Dichosos los compasivos. Compasivos. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos corazón limpio. Dichosos los que trabajan por la paz. Que trabajan por la paz. Que serán llamados hijos de Dios. Sí. Dichosos los perseguidos por causa de los perseguidos. Porque el rey de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte y los persigue y levante contra ustedes toda clase de calumnia. Gracias. Una imagen de un reino que no parece tal como el reino que empezamos. Por eso que es un poco contraste. por eso que a veces no mueve, por eso que es difícil aceptarlo, por eso que a mí me cuesta mucho racionalizar esas cosas y aceptarlo, de que estamos en una cultura donde me dice que tengo que competir para todo y tengo que ser el primero, tengo que luchar para todo. Y me escucho de un reino que dice, los humildes son los que construyen mi reino. Mi reino es construido de los que ustedes han rechazado. Cuando digo ustedes, lo dicen a mí. Y el reino consiste de todos, pero también mantengo en el mente los que fueron marginalizados por cualquier causa. Incluye todo. No es un reino de construido al base del poder, un reino construido al base de egocentrismo. Eso no. Entonces empieza con eso, que el reino de Dios viene. En la escritura dice, el reino de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está? Adentro. Cuando lo pregunta Jesús dice, el reino de Dios está adentro. Entonces una invitación que entra a la imagen. Y cuando habla de ese que venga al reino, que nosotros significa que nosotros lo invita y lo absorbamos y que entendiemos, que nos ayuda de dentro, ideológicamente hablando, de nuestro corazón, que nos ayuda primeramente a romper y desconstruir muchas de las cosas que lo hemos tomado o cosas que usamos para protección de nuestra propia vida o salud mental. Empieza a destruir y desconstruir para armar una imagen. Y la otra, que parte de que dice que es su voluntad. De ahí viene la persona como Marco. De que el hecho de empezar a entender el reino de Dios, como dice antes, lo empieza a mirar lo que nos pasa al lado, nos empieza a ayudar a desconstruir un contexto que está a base de otra ideología y otra forma de ser. Y nos empieza a mirar y diciendo, pero eso no es justicia. Pero eso no es justicia. Pero eso no es amor. Pero eso no es así. ¿Por qué que yo siempre tengo que ser el primero? ¿Qué hago con todos mis privilegios? Algunos de nosotros tenemos mucho más privilegios que el otro. Y el reino nos cuestiona, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Seguimos con todo eso como nada importa? Nos lleva a cuestionar muchas cosas, nos lleva a la lucha interior que dice, ¿qué hago con eso? ¿Cómo que eso? Y obvio, en la confrontación somos más proféticos. Porque el hecho de estar luchando para entender el reino de Dios, estamos mirando a lo que puede ser. Estamos viendo, como dice el discurso, que sube en la montaña y tiene una panorama y dice, ¡wow! Ese es el reino de Dios. Y cuando bajamos, eso queda. Y nos lleva a ser más proféticos en lo que hablamos. Nos estimula a ser más proféticos de lo que pensamos. Porque a veces no tiene nada que ver con lo que pasa. pasa cuando decimos hasta que muchos no entienden? No. ¿Por qué? Si es así. Siempre ha sido así. Nunca se va a cambiar. Bien. Pero como Marte dice, ya vi la piedra prometida. No lo puedes sacar más. Y que sí, domina y cuestiona lo que hago, que me ponga incómodo, que me hace sentir mal, que me ponga a pensar en todas las cosas que hago, por qué lo hago, cuándo lo hago, la razón atrás de todo lo que hago. ¿Por qué? Porque para que me lleve a ser una persona justo, para que lleve a ser una persona que realmente lo puede ser, uno que lo puede traer el reino de Dios y decir, así es el reino de Dios. Yo no lo hago así porque así es el reino de Dios. Así es el reino de Dios. Que seamos más proféticos. Que abrimos la mente para la imaginación profética. Que nos dé que el reino de Dios entra y nos causa, que nos molesta, que nos sacuda, que nos causa sentir mal, hasta que enojamos a veces con Dios, pero no. Y Dios es paciente y dice, sí, está bien. No, pero eso no puede ser así. Recibimos a veces consecuencias de cosas que no habíamos sido de mucho tiempo atrás, pero lo aceptamos porque decimos, no, es el parte del proceso. Lo paso, gloria a Dios, como dice, hago el último pago de la tarjeta, pero hoy lo estoy haciendo con integridad, honestidad y con una otra mentalidad, en vez de hacer todo para no hacerlo. Y haciendo que yo lo hago, significa que tomo mucha responsabilidad, que es mucho más pesado, y tomo un camino mucho más duro. Pero lo hago. ¿Por qué? Porque es el reino de Dios. No es fácil. No es fácil. Pero que tengamos una imaginación profética. Y vemos